List 23. Aceite, petróleo. Oil. Acomodado. Affluent. Animar, alentar. To encourage. Araña. Spider. Atar cabos sueltos. To tie loose ends. Cuanto antes mejor. The sooner the better. De éxito. Exitoso. Successful. Garganta. Throat. Hasta cierto punto. To a certain extent. Inundar. To flood. Investigar. To look into. Jubilarse. To retire. La humanidad. Mankind. La política. Politics. Mancha. Stain. No obstante. Nevertheless. Odiar. To despise. Partir. Salir. To depart. Pasar por alto. To overlook. Pleito. Demanda. Lawsuit. Resolver. To work out. Riesgo. Risk. Sensible. Sensitive. Siesta. Nap. Útil. Useful.